escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Ahí está. Abrimos nomás la última mesa, la mesa de cierre. Va a estar integrada por Joaquín Rodríguez Nebot, profesor titular del Instituto de Psicología Clínica. Irene Barros, no me mandaste la presentación, no sé cómo querés presentarte. Asistente del Instituto de Psicología Clínica. Y Juan Fernández, profesor agregado del Instituto de Psicología Social. Ahí está. Arrancamos entonces con Juan Fernández más. Bueno, buenos días o buenas tardes. Corresponde en primer lugar agradecer a Naomi y a Bruno, que me invitaron muy tempranamente, quizá demasiado, cuando recién estaban de algún modo urdiendo todo este proyecto. Y bueno, yo acepté, agradezco la confianza de ellos, de ese supuesto de que eventualmente puedo tener algo interesante para decir con respecto a a Slavoj Žižek, del cual ustedes ya vienen con un cierto entrenamiento de algunas horas, de estar escuchando algunas ideas con respecto a su figura o su producción. También quisiera agradecer, porque me parece que corresponde, agradecer desde acá simbólicamente a Žižek, porque a la distancia su figura promueve estos eventos que son particulares, que son curiosos. Confieso que yo he intentado cosas absolutamente minúsculas, como invitar a alguien a que viniese a ampliar alguna clase, el concepto de representación social de Moscovici, y todo el mundo le saca el cuerpo. Ahora, Žižek tiene algo fantástico, porque basta mencionar su figura o su nombre y todos de algún modo nos arracimamos o nos adocenamos para emitir nuestra opinión, sea sobre su obra o sea sobre lo que promueve su figura, dado que, como todos sabemos, es el filósofo showman y una figura altamente mediática contemporánea. Pero hay que agradecerle a él también que, al igual que J.K. Rowling logró que millones de niños volviesen a la lectura, bueno, este autor logró que millones de personas volvieran a considerar, le confirió una nueva centralidad a la filosofía contemporánea. Filosofía que creo que en el caso de él, de Slavoj Žižek, abro paréntesis, no sé si esto, yo tenía dudas, digo, wow, voy a hablar frente a un auditorio, ¿cómo digo? Žižek, Žižek, todas esas cuestiones. Entonces le pregunté a un amigo esloveno y me dijo que era Žižek, Slavoj Žižek, porque ese acento circunflejo invertido sobre las dos zetas transformaban la zeta en una sh. Bien. Dicho esto, Žižek, creo, si bien nos confunde con una obra que no sé cómo, aparte de Asimov, no conozco a alguien que consiga producir tanto en tan poco tiempo. Intuyo que, a diferencia de Asimov, no tiene un equipo de redactores detrás, sino que en verdad sus libros y sus múltiples artículos los escribe él mismo. Creo que, a grandes rasgos, hasta donde he podido llegar, su obra gira sobre, tramposamente, porque nos hace pensar que habla de muchas más cosas, pero tengo la impresión que su obra habla principalmente de cuatro grandes temas. Algo que podríamos decir como la fundación del sujeto político en la actualidad, algo que tiene que ver con el deseo de emancipación radical, algo que tiene que ver con el problema de la verdad y algo del orden de la globalización, ¿no? Y de esa imposición a gozar absolutamente contemporánea. Quizá retomemos alguna de estas cuestiones. Para mí es central porque, de algún modo, él se suma muy indirectamente a un cierto coro filosófico que tiene otros actores particularmente destacados, Algunos, ninguno tan mediático como él, pero algunos sí con mucha presencia. Si leemos de otra forma y sacamos, digamos, toda la verborragia heideggeriana y las múltiples referencias a la cultura de masas contemporáneas, vamos a encontrar de que él no habla de cosas muy diferentes de las que hablaba Castoriadis. Todos esos ejes eran, digamos, los centros del problema de la autonomía, el problema de la emancipación, el tema de la verdad. Todas esas cuestiones fueron abordadas extensamente por Castoriadis y también por Fernando Savater. Claro, uno escucha o lee a Fernando Savater y es como estar leyendo a Unamuno. Žižek consiguió una fórmula absolutamente original y que rinde mucho. Parece que asienten los compañeros. Muy bien. Ok. Mi intención para hoy, dado la brevedad del tiempo con la que cuento, es contarle algunas cosas en relación con el autor que nos convoca y del cual seguramente creo que la mayoría de ustedes estaría bien dispuesto a pasar acá y a dar su opinión, porque seguramente alguna opinión han conseguido formarse acerca de él porque han visto los múltiples videos o las entrevistas, y él se encarga sistemáticamente de abundar en este aspecto. Mi idea era fundamentalmente hablar de las condiciones de posibilidad del discurso de Žižek, cómo emerge. De algún modo también es tratar de comunicar o compartir con ustedes cómo me aproximé y hasta dónde llegué a establecer algún orden de reflexión sobre su obra y su figura. Yo vengo también, aparte del trabajo académico, del periodismo cultural, y bueno, hay algunos nombres que han sonado mucho, ¿no? Especialmente en las dos últimas décadas y que han dado para discutir mucho. Quizá él sea la figura más emblemática de todo esto. Ahora, cuando les decía de condiciones de posibilidad, me refería a que vamos a ubicarnos. Es un esloveno, ¿tá? También con esta gente, un montenegrino y un esloveno, les pregunté algunas cosas para trascender el marco de la Wikipedia de, bueno, ¿cómo era ese país? ¿En qué estaban? Estamos hablando de un pequeño país encastrado de ahí en medio de Austria, Italia, Hungría y Croacia. Fue el que más tempranamente intentó independizarse de la ex Yugoslavia. Lo logró allá en el 91, después de una guerra, famosa guerra de los 10 días. Un país con ciertas particularidades, chico. O sea, digamos que es más o menos como La Valleja y Rocha con un cachito de Maldonado. Boscoso, entre montañas, población muy homogénea, a diferencia de los países que andan en la vuelta, que tienen una composición étnica más compleja, muy homogéneo culturalmente. A grandes rasgos, hay algunos estudios culturales que señalan que los eslovenos, la mitad, reconocen, o un poco más de la mitad, su matriz cristiana, católica u ortodoxa, y el otro 40% son más o menos como uno agnóstico, ateo, no sé, esa mezcla rara de racionalista que duda de todo. En esta homogeneidad, un país muy crítico, donde se le imponía el estudio, y Žižek es claro, un claro ejemplo, se le imponía el estudio de toda la doctrina marxista, Lenin, la historia de la Unión Soviética, pero también le da eso de la gran disciplina, porque parece un desordenado y es un autor altamente disciplinado. En este contexto de esta Eslovenia, que se considera muy orgullosa de sí misma y que se considera la primer nación postsocialista, y que hace una apuesta similar como la que intentan hacer ahora los catalanes, de que dicen, bueno, no vamos a financiar más al resto de de las provincias o de las naciones que tenemos cerca, nos independizamos y vamos a integrarnos a la gran Europa, proceso que tiene lugar hace muy poco, antes de ayer más o menos, 2004, Eslovenia integra la Unión Europea, y 2007 se mete en la zona euro, en la OCDE y en todo lo demás, asume plenamente los compromisos. Curiosamente, en el 2007, no sé, capaz que alguien lo dijo, en España hay un premio anual, el Cristóbal, lo había notado porque es un nombre que no retengo, el Cristóbal Gabarrón. Yo alguna vez llegué a verlo en TV Española, la Reina Sofía anualmente entrega los premios, Cristóbal Gabarrón. En el 2007 le dan dos premios, uno es Julio María Sanguinetti por su trayectoria de vida, dos es Slobodan Žižek por como pensador. Quizá en algún momento sería interesante preguntarle a Sanguinetti cómo fue el compartir el podio y recibir el premio. 2007, de algún modo, ningún problema, evidentemente que no. De algún modo se estaba reconociendo la gran figura de exportación, y si ustedes googlean van a encontrar, que supongo que ya lo habrán hecho, pero pueden encontrar por ejemplo cosas curiosas como programas de televisión de Eslovenia dedicados a Žižek, donde se le pregunta a la gente. Y muchos dicen, bueno, es la única figura de exportación que tenemos. No tenemos deportistas que como así tipo Messi o Maradona que lo conozcan en todos lados. Tenemos a Žižek. Y lo agitamos por ahí. Es una figura que incluso fue candidato a la presidencia. Un partido demócrata liberal que, bueno, fracasó. Fue además candidato a la presidencia muy joven. Supongo que eso también lo habrán dicho. Salió seguro. Salió segundo, claro. Salió segundo. Tiene una habilidad extraordinaria en ese sentido. Pero ¿por qué esto de las condiciones de posibilidad? Porque hasta ese momento, acá en Uruguay al menos, decían eslovenos. Y hay pocas figuras que por acá sonaban su nombre. Una era Drago Jansar, que como hay en el auditorio importantes periodistas, seguramente recordarán, es una figura que insiste en las noticias, especialmente, no tanto, yo no tengo claro si su obra como dramaturgo fue representada acá o en Buenos Aires, Dédalo o una de estas, creo que sí. Pero fundamentalmente acá lo conocemos porque él asumió mucho la defensa de la nieta de Helman, y era alguien que suscribía fundamentalmente todas las cartas de las peticiones. Hasta ahí era Eslovenia para nosotros. Más acá en el tiempo aparece una figura, pero de alcance más europeo, que es Aleš Debeliak. Aleš Debeliak es algo así como... tiene intereses bastante comunes, es poeta y es ensayista, y tiene un perfil por su preocupación con la identidad nacional y demás parecido al de Hugo Achugar acá en el Uruguay, pero ninguna de estas figuras había conseguido ese impacto mediático y esa presencia que logró Žižek. Ahora bien, para redondear, no sé cómo estamos de tiempo. No, tranquilo, bien. Mi pregunta era, dado de que Gran parte de mi vida adulta la pasé esforzándome por armar un puzzle salarial entre la academia, la clínica y el periodismo cultural. Es bueno, ¿cuáles son esos ingredientes de tanto éxito de parte de Žižek y cómo logra producir tanto? Me pregunta una de las cosas que me hice allá por cuando empecé a leerlo, bastante tardíamente, sería 2002 por ahí. ¿Cuáles son los ingredientes? Aparentemente es alguien que anda siempre con su laptop o con su netbook y escribe en todas partes, de algún modo boceta algunas ideas y deja fragmentos que los va acumulando en carpetas y que luego procura alguna argamasa. Yo tengo la impresión de que esa argamasa es el núcleo duro académico propiciado por su estudio fundamentalmente de Hegel, de Lacan, y creo que los otros elementos que utiliza con soltura fundamentalmente quienes lo han interpelado. Caso de Rorty. También él viene porque... una cosa previa que me olvidaba. Él tiene esa formación académica bien de como la que se verificaba detrás de la cortina de hierro. Y cuando quiere pasar de nivel y quiere ser docente universitario, se le dice que no es suficientemente marxista, y se le indica que bueno, que puede ganarse la vida como investigador. A través de la publicación de algunos papers académicos sobre esta cuestión, él consigue irse becado. No nos olvidemos que la ex Yugoslavia era uno de los pocos países del este que permitía que la gente saliese y fuese a estudiar a otro lado y retornase. Tampoco olvidemos de que fue un país traumatizado por el hecho de que Tito mantuvo una unidad que él faltó y en pocos años se atomizó salvajemente pero unas guerras fratricidas. Y traigo esto porque me parece que, al igual que el componente cristiano, sea presente en el títere y el enano, o en otros textos, Žižek abunda mucho en el tema del cristianismo y en su estudio cultural de la impronta del cristianismo. Y me fui, porque quería señalar dos cosas: una, la impronta cristiana; otra, la impronta marxista. Y él va a estudiar con un argentino, Ernesto Laclau. Se va a estudiar a Inglaterra e integra un grupo que continuamente lo interpela, todo ese grupo postmarxista de Essex. Estaría bueno que viniese Miguel Andrioli, porque es un especialista en todas estas cuestiones, docente de acá de Humanidades y en todo el pensamiento postmarxista. Entonces, bueno, Ernesto estudia con Ernesto Laclau y ahí, digamos, termina de configurar, junto con la reflexión lacaniana, el núcleo más duro y académico, sobre el cual él vuelve permanentemente. Vuelve permanentemente porque es lo que le permite una legitimidad continua en cualquiera de los órdenes en los cuales se desenvuelve. Ahora, hay otro componente importante, aparte de ese núcleo duro hegeliano, lacaniano, porque si uno rasca también las preguntas que él se hace con respecto a Lacan, son las preguntas que la mayoría de la gente que no es un converso se formula acerca de si no hay como elemento subyacente a toda la teoría lacaniana una cierta argucia para tratar de algún modo imponer una hegemonía disciplinar, teórica, filosófica. De hecho, en un libro que tiene ahí con Laclau y Judith Butler, de algún modo aborda eso, que lo escribe más o menos en forma paralela al ¿cómo es? El espinoso sujeto. Bien, tenemos una escritura fragmentaria, un núcleo duro académico, todo aderezado, lo que le permite esa, a mi juicio, esa sobreproducción que nadie puede sostener, porque vos producís y cincelás en una dirección, como el caso de Castoriadis que traía, que a mi juicio es un autor que ha transitado problemáticas más o menos similares, e incluso, como les decía, Fernando Sabater, que también aborda estas cuatro cuestiones, ¿no?, sobre el problema de la verdad, o la fundación del sujeto político, o el problema de la emancipación radical, todas esas cuestiones las aborda a su manera. Pero Žižek adereza todo con un gran dominio de la cultura de masas, o un abundante uso de eso, y también rescata ideas, como me parece que su formación continua pasa por el debate, por el intercambio con otras mentes muy inquietas, va incorporando elementos, digamos, como extrateóricos, que tal vez lo más fascinante, al menos a mí lo que más me gusta, es que permanentemente hay una digresión muy fecunda, muy fértil. Por ejemplo, está hablando del drama contemporáneo o de la inminencia de algunas confrontaciones bélicas, y él dice, bueno, en definitiva lo que está sucediendo es que pasamos a un orden multicéntrico, se acabó la bipolaridad en el planeta, estamos en un orden multicéntrico, y entonces todo el que tiene un poco de poderío militar en el mundo está sondeando a ver cuál es el límite. Ve hasta dónde puede llegar y cómo le responden, de ahí de que haya, digamos, como una atomización de conflictos, y conflictos que sin duda lo conmueven, lo preocupan, y él le otorga una centralidad, yo pienso que por su propia condición nacional, ¿no?, de esloveno y de ex yugoslavo. También hay un uso permanente de las paradojas y de la aporía. Hay una idea que creo que también que trabaja en dos textos, que es una cita de los hermanos Marx, donde le preguntan a, creo que a Groucho, ¿teo café? Sí, gracias. Que él lo plantea como un modo emblemático de eludir la responsabilidad de una decisión y de instalar de algún modo una paradoja en la cual le devuelve al otro la responsabilidad de la decisión. Y así me parece adereza con sea con aporías o con paradojas o con algunos enunciados que parecen cuanes, ¿no? El cuan ese que le da el maestro al que medita y que, digamos, la razón empieza a pivotear sobre una lógica trucha y se agota de darle vueltas a una misma idea, y bueno, eso genera un efecto alumbrador de otra cosa. Los últimos tres elementos que me parece que están presentes en toda la, por lo menos la obra tardía de Žižek, es el diálogo y el diálogo permanente con un diálogo convertido en lobby. O sea, él también hay algo de mercantilismo deliberado. En una entrevista a un periodista esloveno le dicen, bueno, mucha gente con la que he hablado dice de que le gustaría exigirle a usted, que se ha pasado criticando el sistema, que devuelva toda la plata que hizo con sus libros y por otras vías en base a la crítica al sistema. Y él dice, pa, tiene razón, yo ya lo he pensado. El tema es que no sé a quién devolvérsela. Y dice, como no sé a quién devolvérsela, la conservo. Y por otro lado, dice, al fin de cuentas, ¿cuál es mi pecado? Porque ahí empieza el juego de las aporías, de la paraconsistencia. Eso que le permite, por ejemplo, agarrar la trilogía de Batman y convertirlo en un ejemplo emblemático de la política contemporánea y deducir de ahí algo así como una manipulación, podríamos decir groseramente, subliminal de las masas para justificar la represión hacia los Ocupa de Nueva York o los indignados en España. Permite eso y permite estar parado permanentemente en una paradoja a la cual le sigue dando vueltas de tuerca. Vale decir, en algún momento señala la idea de que, bueno, la cuestión ecológica, todos sabemos la importante que es y cómo estamos entrampados en estas cuestiones. Ahora, él plantea con mucha sensatez que lo más ecológico que podríamos hacer por una cuestión de economía de los recursos planetarios es vivir todos apretados en espacios reducidos en grandes ciudades, buscando el punto crítico. Hay un punto crítico que, más allá de eso, la posibilidad de instrumentación de los servicios se debilita. Pero, y dice, bueno, pero, y señala en una entrevista de que es una práctica pequeña burguesa el soñar con una casita a orillas del mar. O sea, más o menos la misma idea de Gandhi, de que la India se podía independizar pero no podía alcanzar el mismo estatus económico ni calidad de vida que tenían los británicos en aquel entonces, porque el planeta Tierra no soportaría una demanda de bienes y servicios de ese porte. Más o menos esa misma idea, dice, bueno, es una fantasía. Bueno, ahora, yo si puedo me la permito porque soy hedonista, y no está mal ser hedonista, porque en este mundo, ¿no? Y acá está una de las cuestiones centrales que me parece de que también subyace en gran parte de la obra, es que una nostalgia por una cierta centralidad perdida, o por una, en todo su debate, de algún modo, acerca del poder, subyace la idea de la necesidad, y en algún momento lo dice, de una centralidad, de una nueva racionalidad política que permita tomar medidas rápidamente, que con la actual, digamos, atomización o balcanización del mundo no es posible. Por último, me parece que otro de los grandes méritos es saber aderezar convenientemente, con humor, sus planteos. Y siempre hay como alguna anécdota que nos queda resonando. Como ¿cómo? La entrevista en la cama. Sí, claro, eso es en sí mismo es como una gran broma, jugando a ser un John Lennon y diciendo de que, bueno, la filosofía habla de cosas muy puntuales y muy poco significantes, que la filosofía, cuando él justamente la mayor parte del tiempo está jugando en otro terreno, ¿no? Pero estaba tratando de rastrear mentalmente a algunas de las bromas que me han quedado, y por ejemplo, un parte que él cita, un parte de guerra de la época de la guerra de los Balcanes, que intercambian en el frente dos batallones, y entonces uno le dice, por acá la cosa es seria, pero no es catastrófica. Vamos a resolver esto y lo vamos a superar. Y por el otro lado le contestan el mensaje, por acá la cosa es catastrófica, pero afortunadamente no es seria. Y entonces me parece fantástico que el aderezo eso del humor que permite, digamos, un enganche y una empatía automática con un autor que, como dije al principio, lo que más celebro es la invitación permanente que nos hace a pensar y a debatir. Bueno, dejémoslo por ahí.